En efecto, irrumpe la sintonía que da paso a esa sección del economista con Carlos, que está en esa línea telefónica. Don Carlos, buenos días. Muy buenos días, Raúl. ¿Cómo buenos está usted? Días, España. Eso te gusta decirlo, eso de buenos días, España, ¿verdad? Eso es. Vamos, me llena de orgullo y satisfacción saber que nos escuchan en toda España. En efecto, ahí están esos oyentes de muchísimos puntos que están escuchando cada día, cada semana. También esta sección del Economista, una sección en la que se ha detenido un oyente y ha dicho, oye, voy a enviar esto a ver qué hay de cierto en este artículo. Nos enviaban a través de ese WhatsApp, el 630-35-35-76, la siguiente noticia. ¿Compra el gobierno su propia deuda? Hemos leído algunas informaciones en la prensa internacional que aseguran que estamos ante el mayor desfalco de la historia de España y probablemente de Europa. Según esas informaciones, el gobierno actual está usando hasta el 97,4% de los fondos de reserva del sistema de pensiones en compra o en comprar deuda pública. Es decir, el Estado español pone en el mercado deuda soberana, pero el único que la compra es el propio Estado español, que se adquiere a sí mismo la deuda que emite, usando para ello los fondos que garantizan esas futuras pensiones. Ya decíamos la semana pasada, Carlos, que ese fondo de pensiones estaba de aquella manera, no estaba, pues muy allá, ¿no?, para seguir soportando esas pensiones. Y ahora viene esta noticia. ¿Qué hay de cierto en esto, Carlos? A ver, que el fondo de las pensiones está tocado, que podemos seguramente haber consumido no el 97, no el 94%, pero estamos muy cerca del 85% de haber consumido el fondo de la hucha de las pensiones, pero no es porque el Estado compre deuda. O sea, perdón, invierta ese dinero para comprar su propia deuda. No, el problema del fondo de la hucha de las pensiones es lo que hablábamos el otro día, es la tasa de intercambio. Sí. En el año 95, por cada 100 personas que se jubilaban, entraban a trabajar 160, y hoy, en este año, por cada 100 personas que se jubilan, entran a trabajar 80. Ese es el grave problema de la hucha de las pensiones. Se ha cogido dinero siempre para comprar deuda pública. En el año 2010, Zapatero cogió 12.000 millones de euros para comprar deuda pública de la hucha de las pensiones. Mariano Rajoy también ha metido a mano en la hucha de las pensiones para comprar deuda pública y para pagar nóminas, etcétera. Pero no es cierto que el 94% de la hucha de las pensiones se esté invirtiendo en deuda pública. Esto es una noticia que sí, que es cierto, ha saltado, pero bueno, es una noticia del año 2014, 2015, viene sucesivamente saltando. Pues es una noticia que salió en Nueva Tribuna, que la sacó un profesor de historia. Profesor de historia. Pues vaya. Y bueno, pues le dio bastante, pero ya digo, lleva 2 años coleando y si fuera real, ¿sí?, el señor de la coleta morada, que además han sido medios afines a él, el que sigue publicando esta noticia, el que sigue diciendo esta noticia, ya se hubiera encargado de mostrarlo y de ponerlo, vamos, en las vallas publicitarias. No es cierto. Las pensiones muy tocadas, la hucha de las pensiones muy tocada no quiere decir que no se vayan a cobrar las pensiones al año que viene, ni mucho menos. Porque, bueno, afortunadamente se sigue ingresando dinero, no lo que se debiera ni lo que se quisiera. Pero no, no es cierto que la hucha de las pensiones haya cogido el 94% de la hucha de las pensiones para deuda pública, para compra de deuda pública. No es así. Pues así son, ya digo, noticias del entorno podemita. Ya. Bueno, otro en este caso titular que nos llega a través de ese WhatsApp 630-35-35-76, que yo aprovecho al contar contigo en esta sección, pues de exponerlo aquí para que tú también lo comentes. Salario mínimo, 648 euros. Dietas de comida de un diputado, 870 euros. Cuando un diputado gasta más en comer que un obrero en vivir, es que algo no funciona. Escucha, un diputado gasta en comer y no trabaja, porque llevan un año ahí. Y llevan un año ahí. Un añito, y, Carlos, ¿eh? Sí, sí, llevan un año ahí y es una cosa que es dañina y lesiva para todos, para mí, para mi mente, para mis ojos. Decir, señores, porque ellos dicen, sí, hemos estado trabajando. Cierto, han estado yendo al Congreso de los Diputados, han estado negociando, no han llegado a ningún acuerdo hasta ahora, pero vuelvo a repetir lo mismo que dije en la tertulia hace dos semanas. Me sobran 330 diputados, porque si todos dicen lo que apoyan y votan lo que dice su jefe, me sobran 330, me sobran 330 pensiones, me sobran 330 IPAs, me sobran 330 dietas, me sobra todo eso. Porque como no hay libertad de voto en el Congreso de los Diputados, veremos a ver ahora qué pasa. Veremos a ver ahora qué pasa, si hay libertad o no, y veremos a ver qué pasa con los que no voten lo que su secretario general o su presidente, la gestora, diga. Por lo tanto, creo que es eso. Me sobran. Es que me sobran. Sí. Es que se está demostrando que están sobrando. Señores, cuando yo diga votamos sí, ustedes también voten sí. O sea, todos llegan, apretan el botoncito verde y votan que sí. Señores, que hay que votar que nos llegan todos y votan, y algunos se equivocan, ¿eh? Y votan apretan el botoncito rojo que no. Eso es lo que hacen los diputados, y por eso se llevan 800 y pico euros en dietas, más la tarjeta Visa para taxis, más viajes, más etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es un auténtico pastizal lo que se lleva un diputado por no hacer absolutamente nada, nada más que ir al Congreso de los Diputados. Y no quiero decir con esto, no quiero ser malo ni decir que son unos gandules, no, ni mucho menos, pero que la política o la democracia ahora mismo la tenemos así. La tenemos así, está instaurada así. No hay democracia. ¿Por qué no hay democracia? Porque los diputados no pueden votar lo que ellos quieran. Tienen que votar lo que se le meta por las narices a su secretario general. Hace un año era no, no, no. Hace ocho meses era no, no, no. Y ahora han dicho, bueno, pues venga, vamos a decir que sí. O vamos a abstenernos. ¿Por qué y por qué no? Y todas estas cosas. Lo que digo yo es lo que vale. Vosotros, 80, 90 o 100 diputados, no vale vuestra opinión para nada. Por lo tanto, digo que 11 meses han estado tocando las narices. Ya. Nos llega otro WhatsApp a través de ese 630-35-35-76 con los que están ahí gobernando, mejor dicho, los que están llevando el peso del partido de Podemos. Así se preparan los debates políticos de La Sexta, dice restaurante Sudestada, calle Ponzano 85, menú de degustación 100 euros. Y están ahí hablando, bueno, con ese exacto, restaurante. Exacto. ¿La has visto, sí, la fotografía? No la he visto, no sé si habrá salido otra, pero sí que sé que tienen una fotografía de hace ya tiempo con una comida, porque Pablo Iglesias no se iba a comer con periodistas. Pablo Iglesias no comía con periodistas y Pablo Iglesias no comía en los reservados. Bueno, pues hay fotos con el señor Ferreras de La Sexta, el presidente de Podemos ahora mismo, porque es el presidente de Podemos, el secretario general de Podemos es el señor Ferreras de La Sexta, pues comiendo con ese. Entonces, ¿el señor Ferreras no es periodista? ¿Qué narices es, Pablo Iglesias? No nos engañes más. Eres un caradura. Bueno, vamos a el Ejecutivo en funciones con esa carta de la Comisión Europea. Bruselas pide que el nuevo gobierno garantice cuanto antes el ajuste, ya sabes de cuánto, de 5.500 millones en 2017. ¡Ole! Metiendo presión. Vamos a ver, si es que tenemos que decir una cosa. El partido o el gobierno de los recortes. Sí, es cierto, ¿eh? Es cierto. El gobierno del Partido Popular en esta legislatura ha sido el gobierno de los recortes. No voy a entrar si necesarios o innecesarios. Perdón, sí que necesarios, pero no voy a entrar si han sido donde debían de recortar, porque ya lo he dicho muchas veces, han recortado donde no debían. Y bueno, la Comisión Europea nos dice que tenemos que seguir recortando, que estamos todavía derrochando dinero. Y no me vale, cuando yo lo digo, lo hablo con un político, con algún diputado o con, bueno, políticos de las altas esferas, que me digan, no, eso de recortar en diputados o recortar en diputaciones o recortar en coches oficiales es el chocolate del loro. No, señor, eso es recorte también. Y de ese recorte, de esas dietas, de esos 800 euros que os lleváis, de el secretario general, el cuñado del secretario, del adjunto a la secretaría, de dirección, todos esos 450.000 puestos de trabajo que hay, 450.000 cargos políticos que hay en España, 450.000, que no estoy hablando de 1.500, todos esos 450.000, si recortamos de ahí, de los caraduras que hemos metido con el dedo, de los caraduras que hemos metido los políticos de turno a mi amigo, a mi cuñado, a mi vecino, al que le debo favores, al que le tengo que callar la boca y tapar la boca porque si no puede hablar de mí. Todo eso, esos son recortes. Y son recortes necesarios que tiene que haber en España. ¿Qué pasa? Y ahí es donde hay que empezar. ¿Y qué pasa con la eurozona? Porque a mí esta noticia también me llama la atención, ¿no? Desbloquea otros 2.800 millones de euros para Grecia. Es decir, nos están apretando, nos meten presión a España. Ajustes, señores. 5.500 millones en 2017, que hay que hacerlo sí o sí, hay que pagar y esas cosas. Y luego la eurozona desbloquea otros 2.800 millones de euros para Grecia, pero... Es que si no... ¿Pero lo van a devolver algún día de verdad estos señores? A ver, Tsipras dijo que en principio que no iba a devolver nada y que Grecia se salía de la Unión Europea y que, bueno, que voy a vivir muy bien yo fuera de la Unión Europea. Luego ya al final se dio cuenta, llegó el señor este sin pelo de allí de Grecia, dijo que no le parecía bien, que había que... poner otra vez la rodilla, hincar rodilla y decir a la Unión Europea que vamos a ser buenos, que no nos salimos de la Unión Europea, pero por favor aplázanos otra vez el pago. La Unión Europea dice, venga, aplazamos la devolución de la deuda y dicen que ahora soltamos más dinero. Es que si no suelta más dinero la Unión Europea a Grecia, Grecia entra en default, entra en la quiebra, más, entra en bancarrota. Grecia está recortando. Todas las revueltas que ha habido en Grecia, en Atenas, han sido por esto, por estos recortes. Recortes del funcionariado, recortes de sueldos, recortes de pagas injustificables, recortes que estaban viviendo muchos en Grecia, porque aquí nos estamos quejando muchas veces de los políticos, pero en Grecia nos pasaban. Sí. Nos pasaban. Todas estas mamandurrias, como decía Esperanza Aguirre, en Grecia no era mamandurria, era ordeño. Era ordeño a las arcas públicas. Y era apretar a las arcas públicas. Claro, llega un momento que no tienen dinero. ¿Qué hacemos? ¿Qué permitimos? ¿Que Grecia se hunda completamente? Bueno, si Grecia se hunde, puede arrastrar, ¿eh? Sí. Aunque es un país pequeñito, que no tiene un Producto Interior Bruto muy grande, pero puede arrastrar. Pero por eso le inyectan, ¿no? Por eso más claro, dinero, por eso inyectan. ¿No? Claro. Vamos a inyectar más pasta. Está bien, hombre, creo que sí. Si somos en Unión Europea, somos en Unión Europea. Eso sí, Grecia que cumpla claro. con lo pactado. Eso también lo exijo. Si yo te doy dinero, tú tienes que cumplir. Si no cumples, ¿qué es lo que nos están diciendo a nosotros? Vamos a ver, españoles, nosotros vamos a ser un poquito más permisivos con vosotros, pero tenéis que recortar deuda pública. Tenéis que recortarla. No podéis estar así como estáis. ¿De dónde recortamos? Tiene que haber un propósito de enmienda, ¿vale? Desde el gobierno de España, sea quien sea, es decir, vamos a recortar y que Europa vea que estamos recortando. ¿Y de dónde recortamos? Recortamos de cosas innecesarias. Lo que digo siempre, es que no me quiero repetir, pero es que lo tengo que repetir, los 8 canales de televisión de Cataluña, las embajadas, etcétera, etcétera, etcétera. Que luego tenemos que dar dinero del Fondo de Liberación Autonómica, de las autonomías, a Cataluña para poder pagar las farmacias. Mientras ellos están viviendo bien, muy bien. Puse el ejemplo... Creo que te puse el ejemplo a los oyentes. Cuéntame. Poniendo un ejemplo tuyo y mío. Tú me pides dinero ¿sí? y te digo, venga, Raúl, te dejo dinero. Uh-huh. Sin problema porque lo estás pasando mal, no tienes para comer. Todos los meses te voy a dar 600 euros para que comas y para que tu familia coma. Y veo que al mes que viene te compras un teléfono de última generación. Ajá. Veo que estás todos los días de copa. Vaya, no me hace falta... Raúl, te quito esos 600 euros porque es que no, porque es que me estás engañando, no son para comer, son para tus caprichos. Entonces, de esos 600 lo voy a dejar en 300. Y encima me los vas a tener que devolver pasado mañana lo que te he dejado, lo que te he prestado. Eso es lo que está pasando en España. Están siendo más permisivos con nosotros, dándonos dinero, abriendo el grifo, pero no estamos haciendo nada, no tenemos un propósito de enmienda. Señores, vamos a cortar el grifo a nosotros mismos, pero no al ciudadano. No, por vamos Dios. A cortar el grifo a las instituciones. Vamos, que por ahí se nos van miles de millones de euros en cosas innecesarias. Innecesarias para mí y para ti y para el resto de los ciudadanos. Necesarias para los políticos. Políticos, vuelvo a repetir, de cualquier color, Me da exactamente igual el rojo, el azul que el amarillo. Lo mismo. Quizás, fíjate, y no lejos de querer apoyar o de querer decir o de mitificar a un partido político, Ciudadanos, hoy por hoy, es el único que puede. No tiene nada. Uh-huh. No tiene, no le ha salpicado nada. Bueno, porque, todavía... Porque no tiene... Es que no tiene todavía poder en ningún sitio. Eso es. Eso. A lo mejor el día que tenga poder, pues vuelve a hacer lo que Podemos o hacer ojalá lo que y no sea PP así. O lo que hace Socialista. Ojalá y no sea así. Perfecto. Ojalá y no sea así. Oye, tengo 4 minutitos y esto es muy interesante. El Círculo de Empresarios pide un pacto de legislatura para evitar elecciones en 2017. ¿Qué quiere decir esto? El Círculo de Empresarios ha dicho ver muy positivo que el PSOE haya decidido abstenerse para facilitar esa formación de un gobierno de Mariano Rajoy. Si bien ha pedido un pacto de legislatura para evitar que la ingobernabilidad fuerce la repetición de las elecciones en 2017. Porque una cosa es que se abstengan, pero siempre lo hemos dicho, ahora hay que gobernar. Entonces, el Círculo de Empresarios ya ve que esto es complicado. Sí, vamos a ver, es que es muy complicado. Están diciendo, sí, venga, vamos, venga, os dejo gobernar, ha dicho el Partido Socialista, os voy a dejar gobernar. Pero a todos voy a decir que no. Por ejemplo, ese es el problema que puede haber. Ese es el problema que puede haber realmente. Y ese es el problema que creo yo que va a haber, y por eso decía el otro día que puede haber elecciones en mayo o junio. Uh-huh. Porque ahora mismo, a cualquier propuesta que proponga a la redundancia del Partido uh-huh. Popular, ellos pueden decir que no. Y entre Podemos, lo que les rodea, y Partido Socialista, ya no tendría mayoría absoluta el Partido Popular con Ciudadanos. Ajá. ¿Cuál es el problema? Ese, un bloqueo institucional como el que ha habido hasta ahora, ¿vale? Con gobierno en funciones y luego con un gobierno, un ejecutivo ya real. No, es que es muy difícil, va a ser muy difícil gobernar. ¿Qué es lo que pasa? Ahora necesitamos cintura política por parte de los tres partidos que hay en España. Me olvido de Podemos. Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos. Los tres partidos más representativos que hay en España. Cintura política, y es la mejor oportunidad que se puede dar en España para llegar a acuerdos como una ley de educación, que hoy están en huelga los estudiantes. Sí, vaya, la que tenemos con la reválida y esas cosas. Exactamente. También. Una ley de educación en condiciones, bien hecha, bien pactada por los tres partidos. Necesaria. Sí. Completamente sí. Necesaria esa ley. Una reforma laboral también entre los tres partidos. Se podrían hacer grandes proyectos entre los tres partidos más democráticos que hay en España y más representativos. Se podrían hacer grandes proyectos, pero para eso hace falta cintura política y para eso hace falta políticos con deber que se deban al ciudadano. Que eso es lo que nos falta en bueno, este país. Tengamos confianza, a ver qué sucede. No la tengo. ¿No? No la tengo. Vamos a estar con el no otra vez. El viernes te seguimos escuchando en la tertulia. Un minuto, Carlos, ¿qué te ha llamado la atención? Pues me ha llamado la atención que el Partido Socialista ha dicho que sí, van a votar que sí, que... se abstienen. Se van a abstener, pero a los presupuestos van a votar no. ¿Y entonces qué? No, pero escucha, es que no saben cuáles son. ¿Que no saben? No, es que todavía no se saben los presupuestos. Sí. Los presupuestos para el 2017 todavía no se saben. Bueno, hay un borrador ahí, ¿no? Hay un borrador. No, pero es que ellos no lo han leído. Y es que es dicho por el señor Fernández. No sabemos cuáles son los presupuestos, pero vamos a votar no. Ole, cintura política. Pues empezamos mal, sí, es verdad. Claro, que entonces ya sé por qué lo decías tú, que no tenías confianza, claro. Claro, es que no tengo confianza. En mayo, junio, que legalmente me parece que es hasta mayo, puede convocar elecciones otra vez el presidente. Así vamos mal, empezamos mal, entonces. Así vamos fatal. Claro, es que si no se ha mirado ni siquiera ese borrador de los presupuestos de 2017. Claro. Don Carlos. Y volveremos al no es, ¿no? Ay. ¿Qué parte del no, no entiende usted? Pues yo no quiero que te marches, pero te tienes que marchar porque llega bueno, las horarias, el boletín informativo, pero el viernes vuelves, ¿no? El viernes estoy ahí. En la tertulia, muchísimas gracias. Un abrazo, Carlos Muñoz. Un abrazo, chao. Adiós.